recordar muy veloz. Y por favor, no mires hacia atrás, porque yo te corro como loco y mi navaja. Yo te quiero acabar. Se llegó ese día, te corro por la avenida. Se llegó ese día, te corro por la avenida. Solo quiero decirte que corras muy veloz y por favor no mires hacia atrás, porque yo te corro como loco y mi navaja. Yo te quiero.